Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos A Trabajar por los Sueños. A este mirador nos veníamos muy seguido Ana y yo a platicar, a llorar, a reír e imaginarnos la vida. Desde aquí se ve todo Cerro Hermoso. Sí, tía. Este lugar es muy tranquilo. Hasta puedo escuchar un poquito cómo suena el pueblo. ¡Qué niña tan ocurrente! A ver, dime, ¿cómo suena el pueblo? Se escuchan los pajaritos, la bocina del Palacio Municipal, los burros, o sea, todo junto. Pero dime, tía Lupe, ¿aquí se vinieron a platicar cuando el presidente municipal no les quería apoyar con su proyecto? Sí, Esperanza. Recuerdo que después de un largo silencio, nos preguntamos si habíamos hecho bien de regresar al pueblo después de estudiar, en lugar de ir a conocer el mundo, nuevas personas, escuchar diferentes puntos de vista sobre la vida, comer de manera diferente y vivir de otra manera. Ay, pero entonces no nos hubiéramos conocido. ¿Algún día te arrepentiste de regresar? No, hija, porque luego nos dimos cuenta que lo que nuestro corazón quería era estar y participar en nuestro pueblo. Pero ustedes no sabían cuánto había cambiado su pueblo, ¿verdad? Sí, mira, unos días después de llegar, empezamos a ver que la gente estaba dividida. Unos estaban a favor de que la minera estuviera. Otros veían y decían que estaba haciendo mucho daño. ¡Ah! Como la familia de Ana, que estaba en contra de la minera, y la familia de Rodrigo, que estaba a favor. Sí, pero no solo ellos. También nos dimos cuenta de que la justicia no fue pareja con todos. ¿Por qué, tía Lupe? Porque Toño, mi papá, sí estaba en la cárcel por el feminicidio de Catalina, mi mamá. Pero Taxon y Narciso seguían libres después de lo que me hicieron cuando estaba joven. No se vale, eso no es justo. Como dice Alicia, todos coludos o todos colones. Rabones, niña, rabones. Pero además, a las mujeres las seguían relegando a un segundo plano. ¿Pero por qué dices eso? Si me platicaste que Alicia estaba como regidora de salud y Susana como su suplente. Ah, sí, pero solo la dejaron para regidora, aunque había demostrado que podría ser una líder muy inteligente. En ese entonces, la comunidad no estaba preparada para ser gobernada por mujeres. Bueno, eso era lo que decían los señores. Pero llegaron la Super Ana y la Super Lupe a trabajar, y eran tan, pero tan fuertes que nadie las espantaba. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Resulta que si se nos cerraba una puerta, tocábamos otra, y luego otra. Entonces, una mañana... Buenos días, ma. Buenos días, hija. ¿Quieres un cafecito? ¿A qué hora llega el avión de mi papá? Dijo que llegaba a Oaxaca en el primer vuelo y que después tomaría el autobús. Pienso que ya estará al mediodía por acá. Ah, pues ya mero. Ay, lo quiero ir a recibir. Eso le gustaba mucho a tu papá, llegar y ver cara conocida. Y de ahí me voy con Lupe al Vic, para hablar y ver si podemos hacer talleres ahí. Pues buena suerte con doña Casimira, que está de directora. ¿Crees que se porta igual que su esposo? No lo creo. Hilario y Casimira son muy discretos. No se llevan el trabajo a la casa. Qué bueno. Espero que le interese lo que vamos a proponer. Ya me voy, ma. Nos vemos luego. Que te vaya bien, hija. Cuídate. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Cómo dormiste? ¿Qué se siente estar en casa? El aroma del café, de las tortillas y los frijoles. Pueden levantar hasta el más dormilón. Siéntate, Rodrigo. Anda, hijo, que te sirvo el desayuno. Hola, hijo. Papá. Y cuéntame, ¿qué hora soy, Rodrigo? Pues, pienso que puedo estar en el ciber en la mañana y atenderlo un rato, si quieres, pa. Claro que me gustaría, como en los viejos tiempos. Y ya después me gustaría dar una vuelta en las canchas, para ver a quién me encuentro. ¿Y no te gustaría dar una vuelta, hijo? Ahí a la casa de tu abuela. Ahí tiene un cuartito que ya no usa. Igual y te gusta, y ahí pones un despacho de licenciado. Ay, mamá. Ya te dije que un maestro de la UNAM me invitó a trabajar en su despacho. Y además lleva casos de derechos humanos, que es lo que a mí me interesa. No me voy a quedar mucho tiempo acá en el pueblo. Ay, hijo, ya me había ilusionado. Date una vuelta a casa de la abuela y no lo decidas hoy, hijo. Acabas de llegar. Pero en estos días que andas por acá, muchas cosas pueden suceder. Está bien, papá. Pero ya le dije al maestro que regresaría después de muertos. Estoy de acuerdo con tu papá. Vamos viendo cómo se dan las cosas, hijo. Nos vemos aquí, comemos juntos. ¡Ay! Ya me voy a la escuela. Mira, ya se me hizo tarde. Que te vaya bien hoy, mamá. ¡Lupe! ¡Lupe! ¿Qué onda, Ana? Ya es muy tarde. Perdón. ¿No vamos a llegar a la cita con la directora del BIC? Es que llegó mi papá y me entretuve platicando. ¡Vamos corriendo! O mejor tomemos un mototaxi. Mira, ahí viene uno vacío. Órale, hazle a la parada. Oiga, vamos para el BIC. ¿Cuánto cobras? 10 pesos cada una. Oh, está bien, súbete, Ana. Ya voy. Oye, ¿y cómo se te ocurre que presentemos el proyecto? Yo creo que primero le solicitamos la oportunidad de que un grupo de estudiantes se integren al diagnóstico de las necesidades de cada familia, como parte del área de ciencias naturales y del desarrollo comunitario. Y después se pueden integrar a los talleres. Y si conseguimos un apoyo económico, ¿hasta les podemos pagar? Sí. Órale, me gusta. Y si se pudiera contar después con alguna diseñadora que nos ayude a crear una presentación atractiva para la comunidad. Estaría padre. Así va tomando más forma el proyecto agroecológico. Y ya que vamos por ahí, pues si nos prestan un lugar donde poner una mesita y trabajar aquí en el BIC, sería buenísimo. Ay, ya. Tú quieres todo. Se vale soñar, ¿no? aquí nos bajamos. Si quieren, puedo regresar por ustedes. No, gracias. ¡Corre, Liana! Ya voy. Bueno, habla Hilario Dávila. ¿En qué puedo servirle? Hola, Hilario. Te llamo porque me enteré que ya llegó tu hijo al pueblo. Así es, Narciso. Rodrigo viene a estar una temporada corta por acá. Mira, quiero comentarte que en la mina hay una vacante. Se necesita un abogado que ayude en varios asuntos legales que hay pendientes. Y pensé, el muchacho de Hilario estudió Derecho. ¿Cómo la ves? Muchas gracias, Narciso. Pero Rodrigo es el que tiene que decidir si le interesa o no. Además, parece que ya tiene trabajo en la Ciudad de México. Pues pregúntale, chingao. A lo mejor y le parezca más interesante este trabajo. Hay buena paga. Y se le pondría una oficina allá en Cerro Hermoso. Yo le pregunto. Ya ves que ahora los muchachos se mandan solos. Ándale, Hilario. Y me avisas. Hasta luego. Y como se dará cuenta, maestra, es un proyecto a largo plazo, con la posibilidad de crear proyectos productivos en la comunidad. Sí, me gusta mucho lo que me platican, muchachas. Me siento muy orgullosa de ustedes. Mientras las escuchaba, pensé que me gustaría que se integraran como maestras en este plantel para el próximo ciclo. Y si quieren, pudieran realizarlo con un proyecto de investigación. ¿Cómo la ven? Ay, pues... muchas gracias, maestra, pero... No sé. No me tienen que contestar en este momento. Todavía tenemos tiempo. En el BIC nos dará mucho gusto tenerlas como docentes, egresadas de aquí. Pues muchas gracias, doña Casimira. Lo vamos a pensar. Buenas tardes. Está bien, muchachas, y bienvenidas. Gracias. ¿Cómo viste, Ana? Pues no quiero dar clases. Yo tampoco. Ay, chale. Se siente rete feo que se caigan los sueños. Sí. Mira, Ana. Ahí está el chavo del mototaxi. Pero le dijimos que no viniera por nosotras. Ay, esto no me gusta nadita. Tranquila, Lupe. Vámonos por la otra puerta, aunque sea más tardado. Mira, Ana, ahí está de nuevo. Parece que nos está buscando. Apúrale, agáchate, que no te vea. ¿Quién es ese chavo? No lo sé, no lo conozco, Ana. ¿Qué querrá? Ya me dio miedo. ¡Córrele! ¡Córrele, Lupe! Vamos a meternos en el ciber de Don Hilario. Ya me dio desconfianza ese chavo. Parece que no nos vio. ¿En qué puedo servirles? ¿Rodrigo? ¿Eres tú? ¿Anita? ¡Rodrigo! ¿Cuándo regresaste? Llegué anoche y he estado aquí todo el día. No sabía que ya estabas acá, Ana. Llegué hace 2 semanas. ¿Cuánto tiempo estarás por acá? ¿Sabes, Rodrigo? Ana y yo vamos a hacer un proyecto y... No lo sé todavía, Ana. ¿Qué tienes que hacer hoy? Vamos a tomar un café y nos ponemos al tanto de nuestras vidas. Yo no puedo, tengo que ir a casa, pero si quieren, podemos ir. No puedo hoy. Vamos a cenar a casa de mi abuela y... pero, ¿por qué no vienes? ¿Sabes? Me encantaría. Bueno, si no me ven y me oyen, yo ya me voy. Acaba de llegar mi papá y la abuela hará los tamales que tanto le gustan. Y me acuerdo que a ti también te gustaban, ¿verdad? Hace mucho que no los como. ¿A qué hora tengo que llegar? Hasta luego, Rodrigo. Nos vemos. Yo voy a llegar antes de las 8 para ayudar a mi abuela. ¿Quieres que pase por ti? No, mejor nos vemos allá. Oye, qué padre que nos vimos. Sí, muy padre. Bueno, hasta el rato. Vamos, Lupe. ¿Lupe? ¿Y Lupe? Parece que ya se fue. Ni cuenta me di cuando se fue. Nos vemos, Rodrigo. Ana. Wow, está hermosa. Por ella sí me quedaba en el pueblo. Ay, eso se llama amor a primera vista. ¿Qué primera vista ni qué 8 cuartos? Esos ya se querían desde hacía mucho tiempo. Me acuerdo que ese día cuando me ignoraron, me puse a verlos y a Rodrigo casi se le cae la baba cuando vio a Ana. Ella me platicó que cuando vio a Rodrigo, ¡uy!, sintió mariposas en el estómago. Los dos tenían luz en su mirada cuando se reencontraron. ¡Ay, el amor! ¿Y esa noche? Mija, qué bueno que invitaste a Rodrigo a cenar. ¿Qué planes tiene? No lo sé. Fue un encuentro rápido. Lo vimos en el ciber cuando nos metimos a escondernos de un mototaxi. Nos estaba siguiendo a Lupe y a mí. ¡Ay, qué barbaridad! Ten mucho cuidado, mija. Se platican tantas cosas feas de esos muchachos. Dicen que son los que andan distribuyendo la droga. ¿Cómo? Pues, ¿quién coordina esos mototaxis, madre? ¡Ay, el chino! ¿Y cómo le hizo para tener tantos muchachos trabajando para él? ¿De dónde vienen? Eso no lo sé. Pero dicen que la minera le ayudó a tener esa concesión. Y muchos de los muchachos ni los conocemos. ¿Y sabes, papá? También se anda diciendo que te están proponiendo en la terna para presidente del comisariado. ¡Ya te toca, mijo! Y sería muy bueno. Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Sí, ya me habían dicho. Tranquila, madre. Después de la fiesta se hará la asamblea. Que sea lo que tenga que ser. ¿Y este muchacho que no llega? Ya no debe de tardar, abuela. Tranquila. Mamá, ¿se me ve bien esta camisa con este pantalón? Mira nomás, qué guapo te ves, Rodrigo. ¿Y a dónde vas? Voy a cenar con Anita, en casa de Doña Juana. Ah, entonces estás bien, demasiado bien. ¿Segura? ¿No me veo muy fachoso? ¿Y ahora? ¿Por qué tanta preocupación por tu vestir? Pues es que hace mucho tiempo que no los veo y quiero causar una buena impresión. Pues yo creo que no hay necesidad de eso. Ya me voy. Regreso al rato. Ay, esto no me gusta nada. Esa familia le ha traído muchas complicaciones a Hilario. Don Pedro, buenas noches. Buenas, muchacho, buenas noches. Pásale, estás en tu casa. Buenas noches, doña Juana. Siéntate, muchacho. Ana, sírvele un café. Hola, Rodrigo. ¿Quieres un café? Hola, Ana. Oye, qué bonita te ves. Gracias. Siéntate. Y cuéntame, Rodrigo, ¿ya terminaste tus estudios? Sí, señor. Estoy trabajando en la tesis. Pienso recibirme a mediados del próximo año. ¿Y cómo te fue? No me puedo quejar, señor. ¿Entonces te vas a regresar a la Ciudad de México? Pues todavía no lo sé. Puedo hacer la tesis desde donde sea, aunque me están ofreciendo trabajo por ahí. ¿Y tú, qué planes tienes, Ana? Yo ya me voy a quedar acá en Cerro Hermoso. Lupe y yo estamos buscando apoyo para arrancar un proyecto agroecológico, pero no es nada fácil. ¿Quién dice que los sueños se realizan fácilmente? ¿Y tienes novia, Rodrigo? Abuela, qué cosas preguntas. No, señora. Pues Anita tampoco tiene novio. Abuela. Bueno, yo solo digo. Ya ves que ya estás en tiempo de sentar cabeza y comenzar una familia. Pero eso lo decido yo, no el tiempo, abuela. Pero si dejas pasar más tiempo, no vaya a ser que tengas problemas para tener hijos. Ay, abuela. No se preocupe, doña Juana. La adopción también es buena opción. Ya no le des más cuerda. Oye, Rodrigo, ¿y si tuvieras un trabajo acá, pensarías en quedarte? ¿Quieres que te ayude con tu proyecto? Pero no tengo dinero todavía para pagarte. Ah, de eso no te preocupes. Me puede servir como experiencia profesional. Ya sabes, para hacer el currículum. Pues si quieres, luego te platico. Bueno, lo que estamos pensando. Me encantaría. Oye, ya me tengo que ir. Yo también. Me voy por ahí. ¿Me puedes acompañar a mi casa? Por supuesto. Bueno, papá. ¡Mua! Bienvenido. Estoy muy contenta de que todos volvamos a estar juntos. A mí también me da gusto, mija. Gracias, señora Juana, por el tamal. Sabe que son mis preferidos. ¡Qué casualidad! También son los preferidos de Ana. ¿Cuántas cosas tienen en común los dos? Ay, abuela, nos vemos. Oye, ¿por qué te enoja tanto lo que te dice tu abuela? Porque ella sigue creyendo que las mujeres solo podemos pensar en casarnos y tener hijos. Y yo no pienso lo mismo. Entonces, ¿qué piensas? Que quiero trabajar, hacer mi proyecto, conocer gente, viajar. Yo pienso lo mismo. Lo podríamos hacer juntos. Ya, no molestes. También tú vas a empezar a molestar. Era chiste. Oye, ¿y si vamos juntos al baile de la fiesta? No lo sé. Lo voy a pensar. Mira, Rodrigo. Ese es el mototaxi que nos estaba siguiendo en la mañana. Lo voy a seguir para ver qué quiere. Cuídate, Ana. Nos vemos. Ay, ten cuidado, Rodrigo. No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Ana es Natalia García Morales, Lupe, Citlali Martínez Rosales, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, doña Juana, Digna Salvador Eugenio, Pedro es Aniceto Bautista Sandoval, como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer,